Nosotros para el domingo pasado habíamos informado que se realizaban elecciones en Ecuador y además había un referéndum con preguntas que impulsaba el gobierno. Dimos los números que se conocieron hasta ahora de quién ganó los cargos, cómo salió el referéndum, pero nos parecía que faltaba un análisis del asunto o un balance, un primer balance, a menos de una semana de ocurrido el referéndum. Le pedimos a Felipe Arteaga, que es un hombre de los medios alternativos, militante, que nosotros hemos consultado otras veces, él tiene problemas con el teléfono y todo eso, pero de todas maneras tenemos un audio para escuchar que esta mañana compartía con nosotros después de haber conversado sobre el asunto con otros compañeros suyos, así que valoramos realmente que nos haya hecho llegar este balance. Buenos días, Ángeles. Buenos días, amigos de Radio Centenario, hermanos del Uruguay, desde acá la ciudad de Quito. Con mucho sol, pero aún bastante fría, un saludo fraterno del pueblo del Ecuador. Para contarles acerca de este último proceso electoral que acabamos de vivir, ¿no? Bueno, primero debo señalarles que había la perspectiva clara de que la derecha siempre ha manejado los fraudes electorales para poder sostenerse en el poder, ¿no? Entonces teníamos la certeza de que iban a procurar uno de esos. Tienen las personas listas, digámoslo así, en el CNE, las vocalías, para poder ejercer esa posibilidad, ¿no?, de perpetrarse a través del fraude. No obstante, todavía nos estamos preguntando por qué no lo hicieron. ¿Por qué no utilizaron el fraude para que Guillermo Lasso pueda, de la misma forma como accedió al poder, como accedió al gobierno, ¿no?, con un fraude, poder lograr un sí en la consulta popular, que no era un sí a las 8 preguntas que estaba haciendo, sino que necesitaban ese sí para gobernar con holgura estos 2 años que le quedan? Entonces nos preguntamos, como decía aún, ¿por qué no hicieron uso del fraude para eso? Ya en el otro nivel de las elecciones, que eran las elecciones de alcaldes, de prefectos provinciales, de consejeros municipales, y pues los resultados fueron bastante obvios, digámoslo así, ¿no? Porque quien electoralmente logra catalizar en este momento la debacle que va sufriendo el Ecuador por parte de estos gobiernos de extrema derecha que se han mantenido entre Moreno y Lasso, ¿no?, después del paso del correísmo, ha sido el propio correísmo quien ha logrado catalizar todo esto, y pues se hizo con las prefecturas de las provincias de Pichincha y Guayas, las principales provincias del país. Le ha ido bastante bien en la tercera provincia, que es Azuay, con Cuenca, y en lo que se refiere a las alcaldías, también las principales ciudades del país, que son Quito y Guayaquil, ¿no?, que cada una cuenta con alrededor de 3 millones de habitantes. Igual, el correísmo se alzó con las alcaldías de Quito y Guayaquil. Y de igual manera ha suscitado en algunas otras provincias que no tienen esa misma cantidad de habitantes, provincias y capitales, ¿no? Otro de los que ha logrado capitalizar de alguna forma, ¿no?, el avance, digamos que el descontento popular, ¿no?, es el sector de Pachacuti, ¿no? Si bien es cierto, Pachacuti está dirigido por una confabulación, digamos, de gente muy adepta a hacer alianzas con la derecha, a venderse fácilmente, ¿no? tiene la particularidad de que es el sector que auspicia la CONAIE y Pachacutis, digamos que son dos organizaciones que están obligadas por nacimiento a caminar juntas, ¿no? La CONAIE como la gobernanza del sector indígena y Pachacuti como la organización que fue construida junto al movimiento indígena para aglutinar a los sectores de izquierda que a la postre terminaron abandonando Pachacuti y hay muy poca gente de izquierda allí, ¿no? Pero en estas elecciones en particular, al momento que un sector más consecuente se ha hecho cargo de la dirección de la CONAIE, con Leonidas Issa a la cabeza, este sector ha tenido mucha acogida por parte de los sectores populares. Entonces, al ser hermanas las organizaciones de la CONAIE y Pachacuti, la CONAIE se ha visto obligada a hacer propaganda electoral en favor de Pachacuti. Necesariamente muchos de los candidatos que están en Pachacuti son miembros de la CONAIE, muchos, muchos, en muchos sectores. Entonces era algo que debía hacerse, de tal manera que el mismo Leonidas Issa tuvo que trasladarse a la mayor cantidad de territorio del país, al mayor número de ciudades del país, poblaciones, comunas, campaña en general por Pachacuti, aún a sabiendas de que muchos de los candidatos que van por ahí de candidatos planteados por Pachacuti no son de mucha aceptación o no son muy aconsejables para que estén. No obstante de eso, se lo ha tenido que hacer y de alguna forma se ha logrado subir, por ejemplo, en la provincia de Pichincha, ¿no? Pachacuti por sí solo prácticamente ha subido a un 25% del electorado, mientras que el correísmo mantiene su 30% fijo, que ya es de cajón, ¿no? Es el voto duro de Pachacuti, ese 30%. Perdón, el correísmo tiene un voto duro de un 30%. Pachacuti ha logrado subir a un 25% fijo acá, y eso es bastante importante en la provincia, ¿no? Da unas perspectivas de avance bastante, bastante especiales, ¿no? Podríamos decir que partiendo de estos pocos datos, ¿no? Que son muy decidores de las cosas. Podría decirse que, a ver, ¿qué conclusiones vamos a llevar a cabo, ¿no? Que podríamos hilar fino, se puede decir, o aventurarnos a señalar, ¿no? Bajo la consideración de que nada de lo que se mueve en América Latina por parte de la derecha está sin la veña de los Estados Unidos, ¿no? Guillermo Lasso está a la orden de lo que los Estados Unidos le digan. Estaba queriendo supuestamente postularse a un segundo nivel de gobierno, algo que decíamos, si sabe que no va a ser posible, ¿por qué lo hace, no? Pero algo conversó en los Estados Unidos y él vino y lo planteó, ¿no? Si no hicieron el fraude es porque Estados Unidos le dijeron que no se alborote el avispero. Después de lo que ya está sucediendo en Perú, lo que les pasó en Chile y que de alguna forma fue un levantamiento gigantesco el que sucedió en Chile, ¿no? El que está dándose en este momento en Perú es un levantamiento realmente admirable, sorprendente, se podría decir. Es el pueblo en sí el que está llevando a cabo su propio levantamiento y tratando de entender cómo hacer para que este levantamiento de frutos, ¿no? Entonces el propio pueblo va por sus fueros, ¿no? Es algo inédito desde la Revolución de Independencia, incluso antes de que los propios pueblos de aquí, sin padrinazgos de ninguna naturaleza, salgan por sus propios fueros y en base a sus propias decisiones estén llegando a estos niveles de lucha, de sublevación, de confrontación, se podría decir, ¿no? Legítimamente, desde los pueblos es, ¿no? Esto que está sucediendo en el Perú, si es que hacían fraude aquí en el Ecuador, se iba a convertir en otro polvorín. Era algo visto también, que se lo sentía, se lo percibía en el ambiente, ¿no? Entonces, obviamente, a los Estados Unidos no le iba a interesar de que América Latina se encienda, ¿no? Como sucedió en el 2019. Y ante estas circunstancias, necesita que el país se mantenga en calma, ¿no? Y que pueda este gobierno concluir su mandato, ¿no? Y concluir su mandato implica también, concluir su mandato implica el esperar a las elecciones que se vienen, a las presidenciales dentro de 2 años, ¿no? Y esas presidenciales dentro de 2 años tienen como principal protagonista el correísmo. Es el que más ha logrado catalizar hasta ahora el sufragio en el país en este momento. Y se van a mantener así, se van a mantener vigentes hasta el 2025. Entonces va a ser el correísmo el llamado a cerrarle el paso a las posibilidades que tiene la izquierda, que se está reestructurando una izquierda un poco, digámoslo así, más madura, mucho más con mayor experiencia en poco tiempo, digámoslo, en estos 20 años. La experiencia de estos 20 años, sobre todo en los últimos 4 años, ha sido una experiencia gigantesca, ¿no? Luego del correísmo. Entonces, con esta experiencia, esta izquierda tiene muchas posibilidades de avanzar en sus procesos. No digo no, solamente en la cuestión electoral, más bien debería descartarse la cuestión electoral como un catalizador en ese sentido, ¿no? No obstante, el progresismo pues aparece en estas circunstancias como la herramienta que el capitalismo utiliza para frenar las posibilidades de la izquierda de ascender al poder, ¿no? A través de los procesos electorales. Y de una u otra forma me parece bien, porque hace falta que la izquierda misma logre comprender que ese no es el camino. El camino es el que los pueblos están enseñándonos desde el 2019, ¿no? Se dio aquí en Ecuador, inmediatamente se dio en Chile, se dio en Bolivia con ese rechazo al golpe militar efectuado por el fascismo religioso de Áñez. Se está dando en este momento en Perú, se dio de una manera formidable en Colombia, con ese paro que del 2021 al 2022 implicó tanta fuerza y tanta entrega del pueblo colombiano y que obviamente catalizó otro sector del progresismo. Las elecciones están para eso, en cierto modo, ¿no? Cabría señalar en este momento de que, en realidad, ¿qué es el progresismo, ¿no? Que en un momento dado se convierte en eso, en el tapón que impide el que surja la izquierda, ¿no? Yo diría que en gran medida el progresismo no tanto sería ineptitud, la ineptitud de la izquierda, ¿no? Yo creo que el progresismo, más que la ineptitud de la izquierda o de los pueblos para liberarse, es la cobardía, y no tanto de los pueblos, sino de la izquierda, para emprender la toma del poder. Los pueblos quieren, los pueblos están ahí y avanzan, nos lo han demostrado estas incursiones de todo el pueblo en conjunto, rebasando a sus propias direcciones, porque así se ha dado en Ecuador, ¿no? La movilización de las organizaciones sociales, populares y del pueblo en su conjunto no es tan espontánea, ¿no? Es el producto del trabajo de décadas y décadas de la izquierda en los pueblos, allegándose con conciencia, con sacrificio, con entrega, con trabajo, con sangre, ¿no? Con todos los errores que se pueda cometer, pero ese trabajo ha ido calando, ¿no? Para que los pueblos comprendan sus caminos de liberación. Entonces, este trabajo de décadas y décadas ha hecho que los pueblos comprendan que su presencia directa es la única forma de construir una verdadera democracia. En las calles, en las barricadas, en la participación directa de los pueblos, ¿no? Y quienes de alguna manera, quien la misma izquierda ha ido frenando esas aspiraciones populares al momento que abrazan los caminos del progresismo, ¿no? Y se entregan a ser parte de gobiernos de la burguesía para que los pueblos se sostengan. Estas últimas elecciones en Ecuador nos dejan estas reflexiones y que está abierto un camino en este momento, en estas circunstancias, en estos meses se vienen las decisiones que se van a adoptar por cuanto luego del último paro gigantesco que se dio en el Ecuador en el último mes de junio, ¿no? En el de 2022, todos los acuerdos que se llevó con el gobierno para detener el paro, ninguno de esos ha cumplido el gobierno, absolutamente nada ha cumplido. Todo ha sido demagogia, todo ha sido mentiras, todo ha sido un encubrimiento de la prensa. Entonces, las decisiones de lo que se vaya a hacer, obviamente había que esperarlas a que pase el proceso electoral y no porque se tenga un respeto a esa situación, sino porque después de fiestas de Navidad y proceso electoral se puede hacer cualquier cosa. Antes, de alguna forma, se vive un limbo, ¿no? Mientras se anda en el proceso electoral, todo el mundo está pensado y enfrascado en eso. Entonces, terminó el proceso electoral, se dieron los resultados que se ha dicho, el gobierno es el más absoluto perdedor y el otro absoluto perdedor es el Partido Social Cristiano, que también es de extrema derecha, el tradicional partido del genocida León Febres Cordero, y que lo seguía apadrinando su cachorro, que era Jaime Nebot Zadi. Ese partido se fue al suelo, se fue a la debacle, absolutamente derrotado también. La derecha en su conjunto, absolutamente derrotada. Gracias Ángeles, gracias a Radio Centenario, a la querida audiencia y a nuestros hermanos de todo el Uruguay. Un saludo fraterno desde Quito, Ecuador. Un abrazo grande.